Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, a una nueva jornada de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y gracias también a nuestros amigos que reprisan este programa en Saraguro, Radio El Buen Pastor, Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, la voz de Incapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Para nosotros, como siempre, es un gusto el poder estar listos para compartir las mejores historias de vida, esos reconocimientos que debemos darles a nuestros autores, intérpretes y compositores. Bueno, ustedes recordarán que en estos días también ya habíamos abordado el tema de las canciones de autor, y vale la pena porque hoy también vamos a conocer la trayectoria de uno de los creadores, de los compositores ecuatorianos, y decimos siempre el reconocimiento hacia esos valores de nuestros creadores ecuatorianos. Así que ya en breve les vamos a contar de quién se trata, pero antes queremos decirles a ustedes que pueden participar en este programa a través del Facebook, como Radio CCE, o con nuestro Facebook personal, Laura Ríos Armijos, o también pueden llamar al 2229-66, anteponiendo el código si usted está fuera de provincia. Nos vamos entonces con el siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahí está. Así es. El espacio para el reconocimiento de nuestros invitados. Hoy está aquí en los estudios de la radio el maestro Giovanni Mera. Él nació en Quito un 10 de febrero de 1964. Es hijo del señor Carlos Mera y de la señora Esther Rosales. Hoy está aquí para invitarnos a grandes eventos que ellos están desarrollando, pero nos vamos, como siempre, con esa primera parte, a conocer la sensibilidad de nuestro invitado, conocer esa gran época de la niñez, ese vínculo con la música. Así que, bienvenido, Giovanni, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gustoso de poder compartir con el público. Bueno, hoy vamos a recorrernos un poquito atrás a ese 10 de febrero de 1964, cuando el señor Mera y la señora Rosales tuvieron el gusto de recibir al que se convertiría más tarde en un músico, en un compositor y también en un intérprete. Bueno, realmente de la época no tengo recuerdos, lógicamente. Pero sí podría, sí me gustaría hablar de mis padres, que fueron realmente personas muy trabajadoras, que siempre supieron inculcar en todos sus hijos la honestidad, sobre todo, y poder, no sé, sembrar esa semilla de el compartir. Y creo que todo el ejemplo que uno ve de trabajo, de entrega, de amor, es lo que a la final, en las actividades que uno realice, puede ponerlas en práctica, puede, en mi caso, en la música, creo que siempre estarán ellos presentes, de alguna manera. Bueno, ¿será que ellos ya desde ese instante fueron siendo partícipes de esa gran vocación de música por usted, o no? Tal vez no, porque como le contaba, no empecé yo desde muy temprana edad. Tampoco fue iniciativa de ellos el que yo me dedique a la música. Eso fue naciendo poco a poco en mí, y quise yo entrar, qué sé yo, cuando tendría unos 9 años en el conservatorio. Lamentablemente, por las condiciones económicas, no fue posible, ya que mi interés era aprender a tocar violín y era un instrumento bastante costoso. Entonces, en ese tiempo no fue posible. Sin embargo, mi hermano tuvo la vocación de empezar a aprender guitarra. Él usaba guitarra eléctrica con los ritmos de la época y los grupos de la época, ¿no? Y como él tenía su guitarra ahí, yo cada vez que podía me dedicaba a monear el instrumento, sacando sonidos, viendo cómo se producían, qué pasaba si yo tocaba de alguna manera, poniendo los dedos en un lado, poniendo en otro lado, descubriendo realmente qué era el instrumento y a través de eso descubriendo la música. Esto entonces empezó ya a sembrar en mí esa inquietud y es así que después ya por mi propia voluntad fui y me inscribí en el conservatorio. ¿En el de Quito? En el de Quito, sí. Giovanni, hoy nos decía, por ejemplo, José Pita en el noticiario de la mañana que ellos están haciendo algunas investigaciones para poder buscar la forma de que los ciudadanos, no solamente ecuatorianos, quizá puedan alcanzar un poco más allá, de que se empiece a dar valor a los artistas, a los gestores culturales, a todo ese trabajo que hacen. Y hago este preámbulo porque dentro de esa investigación nos decía que también llegaron a hacer una pregunta: ¿qué pasa, por ejemplo, con el estudio referente a las diferentes carreras artísticas, entre ellas la música también, el teatro y todo lo que se tiene que realizar una formación académica para posteriormente realizar o sentirte realizado, ¿no? Entonces él nos decía que una de las cosas dentro de ese muestreo estaba que la familia es parte fundamental en el desarrollo o en la toma de decisión de sus hijos. Entonces decían que, por ejemplo, el seguir estas manifestaciones artísticas, como que la familia no estaba de acuerdo, porque había una interrogante: es si te haces músico o si te haces parte de un pintor o de teatro, tú no vas a tener más tarde una dónde trabajar, ¿qué vas a hacer? Entonces la mayor parte de los jóvenes toma la decisión por buscar otra carrera. Muy pocos son los padres que quizá apoyan esa toma de decisión en la música, en las artes en sí, de los hijos. ¿Qué pasó en el caso suyo? ¿Sí contó con el apoyo 100% de la familia? Bueno, eso es un caso bastante natural, digamos, por la preocupación justamente de los padres de saber qué van a hacer sus hijos, cómo van a enfrentar la vida. En mi caso no fue la excepción, ya que si bien se me apoyó en esta etapa juvenil, digamos, de aprender la música, sí hubo un gran, no sé si, bueno, hablemos de un enfrentamiento, especialmente con mi padre, en el momento en que le comuniqué que yo me iba a dedicar completamente a la música. En aquel momento, yo ya estaba estudiando, ¿no?, desde hace algunos años, pero estaba yo estudiando a la par arquitectura, y realmente el tiempo no me alcanzaba. Entonces le comuniqué eso a mi padre y lógicamente hubo una gran discusión y dejó la arquitectura. Sí, tenía que decidirme, mi opción era la música. Entonces, es decir, que este fenómeno es repetitivo, quizá unas 2-3 décadas atrás y en la actualidad como que se repite ese fenómeno. Aún quizá la sociedad en general no ha comprendido que el hecho de ser un músico, de ser un pintor, es una profesión. No, en la sociedad está muy arraigado, lamentablemente, ese hecho. Y eso nos ha pasado, creo que, a todos los gestores culturales y artísticos, que uno habla de su profesión, le preguntan qué es, y uno le dice músico y luego le preguntan ¿y en qué trabaja? Entonces, ese es un hecho que se repite hasta hoy. Bueno, Ahí está la respuesta en este caso de nuestro invitado Giovanni Meira. Quizá a muchos les puede suceder esto. Habrán casos en los que, en cambio, sí se siente el apoyo de la mayor parte de la gente, ¿no es cierto? De sus padres, en todo caso, de la familia, para que puedan sentirse realizados. Supuesto. Bueno, vamos a irnos con música. Al inicio de este programa estuvimos escuchando un aire típico, ¿cierto? Y ese correspondía. Vamos a contar eso para luego escuchar el siguiente tema. Sí, este aire típico que escuchamos se llama 5 de la mañana, de Ángel Obando, y es un arreglo que hice para un grupo de música andina con el respaldo de un quinteto de cuerdas. Así es, ese fue el primero que nosotros escuchamos al inicio de este programa, pero ahora vamos a tener el gusto de escuchar canciones suyas. Temas musicales que a ver si nos cuentas un poquitín de historia de esto para poder pasar a escuchar. Justamente lo que vamos a escuchar se llama Obertura Ecuador y hace parte del mismo trabajo que acabé de mencionar, es decir, música ecuatoriana arreglada o creada para un grupo de música andina con instrumentos sinfónicos. En el tema que vamos a escuchar, yo hice un poco una panorámica de las músicas ecuatorianas. Se podrán escuchar un inicio de los ritmos más antiguos, como un danzante, por ejemplo, un aire de danzante, con unas flautas que nos evocan un poco a las flautas de San Juan. Luego tendremos algo de música negra con una bomba. Y al final podrán escuchar una mixtura entre un San Juan, más o menos de la manera como se toca en Imbabura, y por debajo de ese San Juan, como una especie de acompañamiento, un andarele al mismo tiempo, ¿no? Esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Antes de irnos a escuchar este tema, quiero enviar un saludo cordial a Víctor Enrique Ayora, que está a través del Facebook. Gracias por seguir también este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo para usted. Escuchamos. Bueno, ahí estamos disfrutando de estas canciones de nuestro invitado Giovanni Mera. Y decíamos, extra micrófonos, cada instrumento tiene su particularidad y cada instrumento nos atrapa. Sin duda, para los que escuchamos, pero debe ser algo parecido, quizá mucho más fuerte para aquellos que están pensando o creando esas partituras para cada uno de estos instrumentos. Claro que sí, uno cuando compone, piensa primero para qué instrumento va a escribir. Y de esa manera ya puede tener en su cabeza la idea de cómo va a sonar. Entonces, por eso es que se hace muy difícil después tal vez tratar de interpretar de otra manera o con otros instrumentos. Pero justamente una de las razones por las que se hizo este trabajo es para... tanto para que los que hacen música andina o para los que tocan instrumentos sinfónicos puedan ver el valor de esos instrumentos. Para nosotros fue una experiencia realmente enriquecedora saber que los jóvenes con los que tocamos, con los que hicimos este trabajo, estas grabaciones, algunos descubrían por primera vez el sonido de una zampoña o lo que puede alcanzar una quena, las posibilidades técnicas de esos instrumentos, de un charango. Fue para algunos descubrir eso y yo creo sinceramente que hemos podido de alguna manera incentivar a que los jóvenes vayan viendo con nuevos ojos. Lamentablemente hace algún tiempo se veía desde la academia, digamos, con un poco de menosprecio a la música andina y sobre todo a los instrumentos, así como que esos instrumentitos no pueden ser catalogados al nivel de los nuestros, ¿no? Pero justamente con este proyecto una de las finalidades era eso, ver que simplemente son diferentes, no se necesita que uno sea superior a otro y además que pueden conjugarse de una manera bella, yo estimo. Y que pueden realmente ponerse, resaltar los valores de uno y otro instrumento, tanto de los sinfónicos como lo de los andinos, con arreglos que permitan mostrar las posibilidades técnicas o de color de cada instrumento. Ahora, usted nos hablaba de dos generaciones, no sé, dos o tres, que ustedes son parte de este equipo para poder plasmar estas creaciones. Vemos que hay muchas novedades, ¿no? La sorpresa para muchos que no han tenido la oportunidad de vincularse con algunos instrumentos, pero en el caso de ustedes, ¿qué novedad en cambio les brindan los jóvenes, estas nuevas generaciones? Para nosotros sobre todo, bueno, disculpen, me he olvidado de mencionar, este trabajo se hizo con el grupo Nuevo Amanecer, que es el grupo de música andina que se escucha, y como les decía, se hizo con un respaldo de un caso de una orquesta de cámara y en otro caso de un quinteto. Hemos podido presentar este trabajo en vivo en la ciudad de Ambato con la orquesta de cámara del municipio de Ambato, y realmente el compartir con ellos, como le digo, es sobre todo poder mostrar el valor de nuestra música y de nuestra forma de hacer música a jóvenes, especialmente que tienen la formación de un conservatorio que lamentablemente en nuestro país no se preocupa realmente de difundir la música ecuatoriana. O sea, están la mayoría preocupados de estudiar las formas europeas, y en las formas europeas específicamente unos 200 años de historia de esa música europea, ¿no? Hablamos del barroco, del clasicismo, etcétera. Entonces, eso es lo que la información primordial y a veces única que reciben estos chicos en los conservatorios. En el de Quito se ha dado desde hace algún tiempo ya la apertura y han visto la necesidad de ir formando a los jóvenes en el conocimiento de nuestra música y en los valores musicales que tiene. Bueno, vamos a irnos a escuchar más música. Al regresar, que nos comente desde su experiencia, si bien es cierto, los conservatorios estaban dedicados a estudiar la música europea, pero usted acaba de decir, ya hay otra mirada en algunas universidades, se decía también, hay ya la enseñanza del jazz, pero la mirada que se dice es la fortaleza del jazz para la música ecuatoriana, pero no está desde lo ecuatoriano para este proceso jazzístico. Entonces vamos a conversar sobre eso al regresar. ¿Cuál es el siguiente tema? Y aquí nos decía usted, quizá está también la mirada y la fortaleza, la canción de autor, porque ya tenemos voz. Así es, este tema se llama Manuela Generala, es un pasillo. Uh-huh. El texto pertenece a Jorge Núñez, un historiador. Un historiador de... Ajá. ¿Ya? Este es parte de un trabajo que se hizo para conmemorar el bicentenario de nuestra independencia. Lo que hicimos es, en cambio, con el grupo Camino y Canto, fue recopilar poesía de la época independentista de diferentes países y musicalizar esa poesía. Musicalizarla con los géneros más representativos de cada país al que pertenecía esa poesía. En nuestro caso escogimos este tema, esta poesía de Jorge Núñez, y la presentamos en forma de pasillo. Perfecto, vamos entonces nosotros a disfrutar. Como siempre, quiero decirles a ustedes que esto no lo va a encontrar usted en CD. Ha tenido la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el privilegio, y nuestros amigos que se unen para escuchar en otras países, iba a decir, en otras ciudades, canciones que las trae el autor para poderlas compartir el día de hoy. Generala, de nuevo entre nosotros, de regreso a la tierra, donde naciste un día, con tu imagen completa, rescatada de olvido, limpia de la escoria. Potros luciendo sobre el hombro tu nueva compradía, y traes un mensaje de luz, de fin, de fuego a la gente sentida de tu América. Cautiva. estamos ya de regreso. Ahí estábamos disfrutando de este tema, de estos temas musicales, que nos decía extra micrófonos. Yo decía al inicio de escucharlo que hay ocasiones en las que no se puede plasmar a través de los CDs, pero que tenemos el gusto de, a través de estos programas en las radios, poderlos escuchar. Pero Giovanni nos decía que sí tuvo la oportunidad a través de la empresa eléctrica de poder consolidar este trabajo. Sí, así es, gracias al apoyo del gerente de ese entonces, el ingeniero Carlos Falconi, y sobre todo del encargado de, ¿cómo se llamaba este departamento? De comunicación. De comunicación, sí. Se impulsó el festejo del Bicentenario. Ellos hicieron también, por ejemplo, un gran mural en la IE, que se le encargó al artista Mosquera, y se hizo por el Bicentenario. Eso se apoyó manifestaciones como una cantata también dedicada a eso, y nosotros habíamos presentado este proyecto que también tuvieron la amabilidad de apoyarnos, que es hacer música del Bicentenario con textos, como decía, de esa época, que hablaban de las luchas independentistas, y que pudimos incluso poder ser parte de una delegación que presentó este mismo trabajo en el Bicentenario, que correspondía ya en Chile, en cambio. Ya, y bueno, ahí están, se van plasmando estos trabajos, temas, que solamente hace falta pensar para ver qué es lo que podemos hacer para poder producir y dejar también una huella respecto del trabajo de estas grandes épocas que han habido en América Latina. Sí, sí, y como comentábamos, o sea, todo depende de que haya personas receptivas, abiertas a la cultura, que estén en puestos de decisión para que puedan promover. Realmente hemos visto que no es más que eso, es tener la voluntad de hacerlo, de estar abiertos a promover las manifestaciones artísticas. Hemos visto que se puede hacer, o sea, no es que las condiciones económicas hayan cambiado mucho, es simplemente de que las personas que están en esos puestos tengan la apertura a este tipo de manifestaciones. Giovanni, algo que también es importante que nuestro público conozca es, además del trabajo que lo estamos viendo plasmado en estos temas musicales, es que usted también trabaja en el Teatro Sucre. ¿Cuál es su papel? Bueno, yo trabajo en el Teatro Sucre antes de que sea Teatro Sucre realmente. Yo empecé trabajando en lo que era el Departamento de Desarrollo y Difusión Musical del municipio de Quito. Y empecé ahí conformando la Orquesta de Instrumentos Andinos. Luego pasé a trabajar en el Estudio de Grabación, y después de un tiempo, por un concurso que se hizo de merecimientos, ingresé a lo que es el Departamento de Arreglos y Composición Musical, que se encarga básicamente de escribir música y arreglos para todos los grupos que pertenecían a ese departamento. Hablo de la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Banda Sinfónica Municipal, el Coro Mixto Ciudad de Quito, el Ensamble de Guitarras y un trío de música popular que ahora es Yavirac. Giovanni, ¿cuántas canciones ha escrito usted o las tiene ya plasmadas en papel, y cuántas grabadas? ¿Cuántas cree usted que ya estos elencos han grabado canciones de Giovanni Mera? No sabría realmente cuantificar esto, pero sí podría decirle que soy uno de los afortunados que han podido escuchar ya por lo menos el 80% de la producción que yo he hecho ha sido estrenada, por lo menos. Que no ha pasado con grandes músicos ecuatorianos de la talla de Luis Humberto Salgado, que sé yo que él escribió tanto, y no creo que haya avanzado a escuchar la mitad de lo que hizo. ¿Un aproximativo? No, o sea, como le digo, puedo hablarle de un 80% de mi trabajo musical, que se ha podido estrenar. Ajá, por eso le digo. Luego, que hablamos de un 80, pero de un... ¿De qué número? No sé, no sabría decirle realmente así. Tentativamente, un aproximativo. No sé. Tiene tarea, Giovanni. Sí, lo que pasa es que, bueno, aparte de mi trabajo en la fundación, que se escribe, como digo, para todos los grupos, tengo también dos grupos de música. Uno, que el que escuchamos al principio, con el que hemos trabajado ya 35 años. Y el otro, que acabamos de escuchar, que es el grupo Camino y Canto, con el que también trabajamos unos 10 años, ¿sí? Y con ellos también se han estrenado cosas que he hecho y realmente no me he puesto en la tarea de Tiene tarea para que sepa cuántas canciones ha grabado el grupo el primero durante 35 años, el segundo, y el que ya les vamos a contar más adelantito, porque van a tener la oportunidad también de poder disfrutar junto a dos grandes agrupaciones, y entre ellas una en la que participa nuestro invitado Giovanni Mera. Vamos con el siguiente tema musical. Bueno, ahora podríamos disfrutar de este poema al 10 de agosto. El texto lo escribió, es un poema de Olmedo, dedicado al 10 de agosto, a esta gran gesta quiteña. Y es un poco eso lo que queríamos ver, ¿no? Un guayaquileño. ¿Qué ritmo le puso? Bueno, tiene algo de danzante. Luego es un poco más moderno y regresa nuevamente después a un danzante. Bueno, ¿y por qué un danzante? Generalmente, en todo lo que yo hago, trato siempre de que estén presentes los géneros nuestros. ¿No? Y de alguna forma también, ¿este ritmo cree usted que hace alusión a la gesta? Yo creo que sí, porque, bueno, si bien empieza como un danzante, luego se hace, toma más un aire de yumbo, y yo creo que este es un ritmo bastante marcial, nuestro yumbo. Entonces, para unas gestas heroicas como las que se dieron, creo que es muy apropiado. Vamos entonces a disfrutarlo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. tema musical, Giovanni, usted nos decía que se intenta dar un toquecito, como se dice ahí, a cada una de las personas que escuchan estos temas musicales, de demostrar que Ecuador es uno solo, que no hay esa división entre provincias. Y al seleccionar este poema de Olmedo, de alguna forma pues se pone de manifiesto a esta gran gesta, como usted nos decía, del 10 de agosto, del primer grito de la independencia. Sí, y era, como comentábamos, un poco extraño, ya que siempre ha habido un cierto, no sé, o sea, como tratando de no dar la valía que se tiene, que tuvo en la historia el primer grito de la independencia, como el 10 de agosto, desde los mismos sectores costeños, ¿no? Pero aquí vemos que uno de sus más grandes representantes, como Olmedo, no tuvo empacho en reconocer esto y hacer un poema tan hermoso a la gesta heroica del 10 de agosto. Perfecto, ahí está todo este trabajo que ustedes lo han ido plasmándole de alguna forma. Usted nos decía, no tengo registro de cuántas canciones se han grabado, se han interpretado, pero ¿cómo se siente nuestro invitado del día de hoy al saber que han sido tomadas en cuenta, que han topado la sensibilidad? Porque hay muchos autores que han escrito cientos de canciones, y nos ponía un ejemplo Juan Fernando Velasco, que hay muchos autores que dicen, he escrito 1000 canciones pero no tengo una regalía, por ejemplo. Pero entonces él ponía el ejemplo de que pueden escribir 500, pero quien determina es el público al pedir o reinsistir que esa canción se la siga escuchando y empieza a tener éxito, a hacerla más sonada. Bueno, yo difiero un poco con ese criterio, porque si bien es cierto, uno puede escribir una hermosa canción ya, en cualquier estilo, no es muy cierto que sea el público siempre el que determine que esa canción tenga la fama que le corresponda o no. En la mayoría de los casos pienso yo que son los medios de comunicación los que fabrican éxitos. Uh-huh. Y eso se ve a diario, porque temas como los reggaetones que nos invaden actualmente no creo que tuvieran tanto éxito si las radios no le dieran la cobertura que le dan, si la gente se pone a analizar un poquito la letra, no sé, o sea, no creo yo que tuvieran tanta acogida de parte de los jóvenes si pudieran realmente sacarle un poquito de contexto y solamente leer el texto, por ejemplo, o el valor musical, no sin decir que sea menos o más, pero yo creo que realmente y lamentablemente en nuestro país todavía es el mercado el que impone ese éxito o no de ciertas propuestas musicales. Pero en el caso suyo, agrupaciones lindas como las que hemos contado el día de hoy, pues han escogido y han dicho, esta es la motivación para, en este caso, llevarla a escenario, como la Orquesta de Instrumentos Andinos, que ha tomado también sus canciones para hacerlas escuchar al público. Sí, he tenido realmente un enorme agrado de poder presentar con la Orquesta de Instrumentos Andinos muchas de mis obras, incluso. Y es una gran experiencia. Presentamos lo que fue el primer ballet nacional con una orquesta de instrumentos andinos, y se hizo también conjuntamente con el grupo Muyacán, en la coreografía de Paco Salvador. Hicimos un hermoso trabajo que se pudo plasmar. Fue una obra que más o menos dura unos 45 minutos. De eso también he traído un fragmento que podríamos escucharlo después. Y ¿en dónde lo tenemos a ese? Tenemos, ¿en la misma? Sí, sí, es el número 5. El número 5. Ya es podemos parte de lo que fue. Es un pequeño fragmento de esta obra que tuvo tres movimientos, que fue dedicada a la lucha de los pueblos indígenas y se tomó como punto referencial, digamos, a tres de los más de los monumentos que a mí más me han tocado. En el caso ecuatoriano, la obra se llama Cochasquí y se refiere a nuestro monumento arqueológico. Y tenemos Sacsayhuamán, de este impresionante monumento del Cusco. Y de Bolivia tenemos a Tiahuanaco. Todo este conjunto, esta obra de estas tres partes, se denominó Taquioncoy, que es el nombre del primer movimiento de resistencia que se generó de parte de los indígenas contra la invasión española, ya como un movimiento organizado, ¿no? Vamos a escucharlo. Le propongo, ahí está para nuestros amigos que nos están escuchando en los 940M en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Gracias a todos por estar siempre compartiendo con nosotros y al regresar, prepárese porque ya les contamos sobre un próximo concierto que se viene aquí en la Casa de la Cultura. Thank you. Bueno, ahí escuchamos, no se nos fue la canción que les habíamos anunciado, pero cuéntenos qué era lo que escuchamos ahorita. Lo que escuchamos fue el tema Evocación a Dolores Cacuango con la Banda Sinfónica Metropolitana y el Coro Mixto Ciudad de Quito. Es creación suya. Creación mía, sí, sí. Bueno, nosotros nos queda mucho, mi estimado Giovanni, para seguir hablando sobre usted, que nos resulta algo importante ir conociendo esas manifestaciones, esos momentos de evocación que usted debe plasmar, en este caso para esta mujer tan luchadora de nuestro país, que no fue reconocida de manera oportuna, sino que a veces esperamos que pasen los días para poder reconocer, pero vale la pena en decir de que sí hay esos momentos para poder decir vive esta persona a través de la música. Bueno, yo decía que vamos a regresar y ya nos queda poquísimo tiempo, porque quiero decirles que Giovanni vino también el día de hoy para hacerles una invitación a un concierto que será este viernes 9 a partir de las 7:30 de la noche aquí en la Casa de la Cultura, y viene con una agrupación. Sí, bueno, en realidad somos dos las agrupaciones que vamos a intervenir en este concierto. Lleva por título espectáculo La Música de la Tierra, y en este van a poder encontrar música patrimonial ecuatoriana, música tradicional ecuatoriana, en dos formatos: en el formato de estudiantina con Quintesencia, que es una estudiantina de cámara, y con Nuevo Amanecer, que es un grupo de música andina conformado con instrumentos de viento ecuatoriano, sobre todo flauta, payas, pingullos, instrumentos que tampoco se usan mucho ya, además de instrumentos de cuerda. ¿Puede adelantarnos qué tendremos en el repertorio? Bueno, encontrarán temas como lo que escuchamos al inicio del programa, 5 de la mañana, por ejemplo, vamos a ejecutarlo ahí. La estudiantina Quintesencia van a interpretar el primer pasillo que se escribió en Ecuador, de lo que hay datos escritos, ¿no?, del primer pasillo, que se llama Los Bandidos. Entonces va a ser un encuentro muy interesante entre dos formas de hacer música y sobre todo de encontrar diferentes propuestas de nuestra música ecuatoriana. Así que no se lo pierda. Miren, hay una donación sugerida que es insignificante para lo que ustedes van a ver en el escenario aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y es de ¿cuánto? De $5. $5. $5 que usted ya puede prepararse. A nuestros amigos que se hicieron acreedores a los pases en el noticiario, por favor, vengan a retirarlos acá de los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquellos que se inscribieron. Así que quedan cordialmente invitados todos y todas a este concierto Música de la Tierra, que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura, en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Siempre digo que para nosotros es un gusto el compartir con personajes como usted, Giovanni. Gracias por haber estado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre abierto para contar estas historias. Muchas gracias por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, y gracias también a Diego Salazar, que hoy nos acompañó en controles, y a usted por haber estado en estas señales de las radios para disfrutar de esta preciosa música, y a nuestros amigos que estuvieron a través del Facebook. Será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.